¿Cuáles le matos que van a hacer? Dámelas, homies. Me las pagarás a mí, pinche mamón. ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Ey, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él, pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me la tendrás que pagar a mí ahorita! ¡Cara a cara, culero! Ya valió verga, compa. Deje lo que se rompa. Esto es lo que le toca. Fumando como la mota. Tu vida terminando, aquí no hay nada más que hacer. Tu tiempo está cortado, ya no hay otro amanecer. No se le ocurra ni tantito, porque este perro está loquito. Soy en tu vida, ahora te quito. Mío no es un juego, es neto, serio, no desisto. Te metiste con el perro equivocado. Que no ladre y te devora de un bocado. Así que ni siquiera esté asustado. Hágase a la idea que usted fue ejecutado. Como quiera voy por ti. En salida no hay donde ir. Como quiera voy por ti. Tu vida termina, ha llegado a su fin. Rompiendo esquema, ya le entramos a este tema. Ando en el reino, en contacto con la crema. La verga el sistema, el gobierno no la pela. Putas enemigas, les cortamos la tatema. Este es el dilema, espero no temas. Córrele cabrón, los soldados se me alteran. Si corres alcanzan balas que disparan, soy loco cabrón. Pasado de lanza, no lanzo amenaza. Esto es lo que pasa, te llego, te quebro. Mi cuenta dispara desde Monterrey a Guadalajara. Los locos cabrones, la raza malandra. Mentes inconscientes de locotes malvivientes. Cruising en la street, derrumbando a quien se mete. De las calles rap, rimas de demente. El yo sí locote de la mera F13. Ese neto reino, saque del ambiente. Todo relajado, vamos diablo por la gente. Corre por tu vida, huye. Como quiera voy por ti. En salida no hay donde ir. Como quiera voy por ti. Vida termina, llegado a su fin. Más vale que corras para que te escondas. Tu vida ya es mía, ya llegó tu hora. Sonrisa de muerte, tu 12 de noviembre. Un estilo de calle directo a tu frente. Órale, que la flaca está bailando. Ya te tienen la mira. Jugaste muy mal los dados. Pues nada es para siempre. Así que no joda mi gente. Que la vida es bonita. Ya usted urge que lo entierren. Quisiste pegarle al verga. Soy pitbull para la pelea. El yo sí respaldando. Neto reino en la coneta. Guanatos, Nuevo León. Bien firme sobre la idea. Sureños, locochones y enemigas a la verga. Voy a buscarte, encontrarte, matarte, Simón. Esto no es juego, compadre, usted sabe quién soy. Voy a buscarte, encontrarte, matarte, Simón. 3, 5, 7, reporter, siente el cañón. Disparo, no paro, vacío, me cuido.